las mañanas imagino verte, y por las noches sueño contigo, contigo, mi amor. Quiero que sepas cuánto te quiero. Por las mañanas imagino verte, y por las noches sueño contigo, contigo, mi amor. Vuelve palomita, vuelve a tu nido. Vuelve palomita, vuelve conmigo. No olvides mi cariño sincero, siento por ti. ¡Eso! Y con mucho sabor. Sepas cuánto te quiero. Por las mañanas imagino verte, y por las noches sueño contigo, contigo, mi amor. Vuelve palomita, vuelve a tu nido. Vuelve palomita, vuelve conmigo. Sincero, y el inmenso amor que siento por ti.